Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo. Es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. Amigos, ¿qué tal, amigas? Tenemos audio ya, estamos conectados online todo el equipo, estamos lejos, por supuesto, y estamos tratando de que esta conexión llegue lo mejor posible. ¿Se escucha bien, Pato? Perfectamente, Julio, ¿cómo estamos? Perfecto, bien, bien. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. ¿Qué tiempo? ¿Tres semanas que no nos veíamos? Así es. Así que aprovecho. Domingo que no estuvimos presentes. Dos domingos que no estuvimos presentes. Hicimos un pequeño alto. Todos requeríamos un poquito de descanso. Lo único que nos requería descanso era Patricio. Dijo y reclamó y quiso. No pudimos. Nos obligaban otras cosas. Así que, por lo tanto, bienvenidos a todos nuestros auditores. Les agradecemos que nos hayan esperado y esperamos que, por supuesto, valga la redundancia, que nosotros podamos cumplir con las expectativas que cada domingo ustedes esperan de lo que este programa trae consigo. Patricio, ¿cómo estás? Bueno, lo primero es saludarte por tu cumpleaños. Es bueno que nuestras auditoras y auditores sepan que Julio Ugas también tiene cumpleaños. El tiempo pasa para todos. Así es que un abrazo, Julio. Que hayas disfrutado del cumpleaños. Gracias. Y que sea mucho más. Bueno, para nuestra auditora, nuestros auditores, el saludo de siempre con mucho afecto. Estuve mirando en Twitter, como había habido muchas respuestas al anuncio de que se reanudaba este programa, lo cual, por cierto, es un motivo de alegría, porque quiere decir que hay algunos y algunos fieles seguidores, seguidoras que nos escuchan y tienen la paciencia de estar aquí con nosotros todos los domingos. Así es que muchos saludos para todos, mucha alegría de estar nuevamente con ustedes. Patricio, estamos, quiero decirle que con algunas bajas en el equipo, porque todavía nadie logró hacer bien sus vacaciones. Algunos comenzaron más tarde, y Hugo Guzmán, que siempre está semana por medio con nosotros, no va a poder estar porque justo le tocó la semana en que podía salir. Javiera Reyes, ustedes saben, es candidata a alcaldesa por una comuna importante de la región metropolitana, una comuna con muchas dificultades, y ahí está trabajando y va a tratar de incorporarse un rato más. Así que, por tanto, Pato, estamos nosotros como liderando esta vuelta, y teniendo presente que indudablemente las dos semanas que va corrido ya, o casi tres semanas de febrero, estamos prácticamente en la penúltima semana, trajo contigo en la política varias cuestiones que son indudablemente dignas de ser comentadas, pero también hay una situación que a mí me llama la atención, que es la economía, y cómo, a pesar de las dificultades que han tenido los chilenos, a pesar de los mil problemas que se han suscitado durante este año de pandemia, la economía para los neoliberales sigue siendo exitosa. El cobre sube, por lo tanto, la economía del país está fortalecida, la economía del Estado de Chile, que todavía, gracias a la nacionalización del cobre en el gobierno de Salvador Allende, sigue siendo la caja maestra de la subsistencia de un país como el nuestro. Y por supuesto, esto hace que nosotros pensemos de que qué pasa con la economía, cuál es la diferencia que crea el neoliberalismo entre la economía de un Estado neoliberal como el nuestro y la economía familiar de las personas, que sí está teniendo muchas dificultades. Entonces, esa dicotomía que se produce, ¿cómo la enfrenta un país como el nuestro, Patricio? Bueno, tienes razón, Julio. Hay muchos comentarios, muchas opiniones respecto de las cifras macroeconómicas, las cifras globales, el posible crecimiento del Producto Bruto durante este año 2021 y el proyecto para 2022. Los economistas del sistema no dudan en estar optimistas respecto de lo que puede esperarse de la economía chilena. Y efectivamente se basan en ello para, teniendo en cuenta lo que son las proyecciones de la economía mundial, que ha sido fuertemente reactivada por el buen resultado de la economía china, incluso durante este año 2020. Claro, se les olvidan algunos pequeños detalles, como que China es un país que no es un país en donde reina el neoliberalismo, que China es un país que ha declarado su intención clara de superar el capitalismo y, por supuesto, el capitalismo neoliberal. Se le olvida que China es un país en donde existe un régimen político radicalmente diferente al de la mayor parte de los países occidentales. Entonces, claro, si omitimos esos factores, nos encontramos con una caja de sorpresas que no logramos explicar, ¿no? Y que es que el mundo efectivamente se empieza a reactivar, claro, a instancias de lo que ha sido el prodigioso salto económico chino hace ya 25 años. Entonces, haciendo nota de esto, hay que decir que efectivamente la economía mundial parece haber superado bien el trauma de la pandemia, con todo lo que ello ha significado, por cierto, y se encamina hacia una estabilización en un nivel razonable durante este año. Estabilización de tipo global, porque ahí viene la segunda pata, la pregunta que tú hacías, Julio, y que yo creo que es la relevante. ¿Y qué pasa con la desigualdad en estos países que hoy día se alegran por estar teniendo cifras mejores, entre las cuales está, por cierto, el nuestro? Bueno, recordemos a nuestros auditores y auditores que eso no ha cambiado, que Chile continúa siendo uno de los países más desiguales de la OCDE y más desiguales del mundo, medido por los indicadores estándar que se usan para esto. Y eso no se va a corregir. No hay trazas de que se pueda corregir a corto plazo. Más aún, eso ha empeorado. Y estamos subsistiendo desde el punto de vista económico muchas familias del país gracias a los apoyos que ha dado el Estado, por una parte, y gracias a lo que ha sido el efecto tremendo de estos dos retiros de 10% de los fondos previsionales, que inyectaron 34 mil millones de dólares el año pasado al sistema económico. Como cifra, solamente 34 mil millones de dólares es la mitad del presupuesto fiscal nacional, pero es mucho más de todo lo que puso el Estado. Con lo cual podemos decir que esta bonanza promedio que tenemos los chilenos y la sobrevivencia de muchas familias se debió al esfuerzo que pusieron los propios chilenas y chilenos pensionados, más que el Estado. Y eso hay que decirlo. No estoy negando las iniciativas que al final tuvo que tomar el Estado a instancias de la presión popular y de la presión de los sectores políticos más avanzados. Es cierto, hicieron varios programas interesantes de apoyo a las personas, a las familias, a las medianas empresas y, por supuesto, también y sobre todo a las grandes empresas. Pero eso hay que compararlo con lo que fue el esfuerzo personal de cada chilena y chileno y de cada familia. Y desde ese punto de vista, creo que los chilenos podemos estar orgullosos, no satisfechos, de haber contribuido todos de alguna manera a que se haya superado parcialmente la crisis. Entonces, eso respecto de la economía. El precio del cobre efectivamente es un precio que es clave para el financiamiento del sector público y para el desarrollo de múltiples actividades que no tienen directamente que ver con el cobre en Chile. Hay una enorme cantidad de actividad económica vinculada a la extracción de cobre, tanto la estatal como la privada. Pero lo concreto es que el cobre, de una manera incluso un poco imprevista, se ha elevado hasta los 4 centavos de dólar la libra, que es un precio récord. Y como aparece hoy día en los periódicos, bueno, casi todos los analistas auguran que este precio podría sostenerse por lo menos durante este año, y algunos dicen este año y el próximo. Y eso ciertamente es un alivio importante. Al respecto, un asunto que es estructural y que es importante. El precio del cobre se eleva en función de dos variables, la demanda y la especulación. Hay ocasiones en que la demanda realmente empuja o tira el precio del cobre. Y ese es el caso de lo que ha ocurrido con la economía china, que se ha continuado desarrollando, y en particular de un fenómeno que está vinculado a la economía mundial, que no podemos olvidar. Y es que viene la electromovilidad con todo lo que eso implica. Esto quiere decir la sustitución de las energías fósiles contaminantes del planeta por energías limpias, que tienen que ver con la generación eléctrica, con otras tecnologías. Y ocurre que en eso el precio del cobre va a ser importante, porque el cobre es fundamental. Un solo ejemplo para que nuestros auditores y auditores lo tengan a mano. Fíjense que un auto eléctrico, de esos que ya vienen y que se están empezando a vender en Chile, ocupa 4 veces más cobre que un auto convencional en su funcionamiento y producción. 4 veces más cobre. Y entonces, cuando estamos orgullosos en Chile y decimos que tenemos una flota de buses muy moderna, decimos una verdad, porque hay muchos buses eléctricos, con propulsión eléctrica. Esos buses ocupan mucho más cobre. Y ese cobre es cobre chileno que viaja a China, se incorpora a la fabricación de buses que después importamos desde China para que circulen por las calles del país. Ese es el ciclo. Entonces ahí surgen, por cierto, varias preguntas, Julio, de las que nos hemos hecho tantas veces en nuestro programa. ¿No sería posible que una parte del valor agregado que significa construir un bus eléctrico o un auto eléctrico se hiciera en Chile? ¿No sería posible que una parte del cobre fuese exportado en forma de productos con alto valor comercial o con alto valor de trabajo incorporado, para decirlo de una forma más precisa? Claro que sí. La pregunta es, ¿por qué no podemos hacer baterías de cobre en Chile? Eso lo están haciendo varios países. ¿Por qué no lo podemos hacer en Chile y en lugar de exportar el cobre concentrado? Y Porque ni además, siquiera. Patricio, ¿Sí? además está el tema del litio, que es también fundamental y que también hay en Chile en una cantidad importante. Por supuesto, el litio es la otra materia prima fundamental en la elaboración de estos productos nuevos que se van a usar en la industria. Hay un enredo en el litio bastante grande, tú sabes. La compañía SQM, la compañía privada, bueno, está desarrollando un proyecto de 700 millones de dólares en Australia, que es el principal competidor de Chile en materia de producción de litio. No tengo nada contra los australianos, al revés, me caen súper bien. Pero la pregunta es que los chilenos tal vez debiéramos saber qué pretende SQM con esa inversión fuera del país. No lo sé. Hoy día leía en el Mercurio que había una gran molestia por parte del vicepresidente de Corfo, un hombre de derecha, respecto de SQM, porque los acusa de no estar cumpliendo íntegramente los compromisos. Una de sus asociadas, Albemarle, no está pagando lo que se había comprometido a pagar al Estado de Chile por la explotación que hace. Entonces, claro, ahí nuevamente tenemos, por un lado, las posibilidades de alegrarnos por el futuro que tiene nuestro país explotando racionalmente sus recursos. Racionalmente quiere decir no quedarse en el recurso pelado, en el recurso sin sin agregación de valor. Pero por otra tenemos los mismos problemas de siempre, que son los intereses que cruzan a esos proyectos y por lo tanto la necesidad de que el país los conozca, los discuta, los apruebe de alguna manera. Y cuando digo apruebe, estoy pensando, por cierto, en el gran problema que tenemos ante nuestros ojos, que es el gran problema de una constitución que realmente permita que el soberano, el pueblo de Chile, decida en las cosas más importantes que hay que decidir. Hemos hablado de una constitución que no solo sea representativa, que tiene que ser participativa, y la participación, que es algo muy importante, incluye cosas tales como que, bueno, usted, señora, usted, señor, puede participar directamente de algunas decisiones importantes, no a través de sus representantes, en forma directa, votando, por ejemplo, en un plebiscito donde se determine la necesidad de hacer tal o cual medida estratégica para el país. Mire que va a ser bonito, ya no va a tener que confiar en negocios de cocina que se hacen en el Parlamento, usted puede votar directamente. Pero eso depende de que seamos capaces de hacer esa constitución. Las cosas van bien encaminadas, pero recordemos que hay elecciones a corto plazo para elegir los convencionales. Y si los convencionales no responden a esta inquietud popular, a esta movilización popular, claro, vamos a estar arriesgando un fiasco terrible, porque ya no vamos a poder decir que la Constitución fue elaborada entre cuatro paredes. Va a ser electa y va a ser decidida por los que fueron electos. ¿Cuáles son los convencionales que necesita el pueblo de Chile soberano que se ha movilizado para que la Constitución responda a sus intereses y a sus expectativas? Eso lo decide cada uno de ustedes en su calidad de votante. Lo que nosotros podemos afirmar es que hay definiciones claras en los partidos, en los independientes que postulan, y hay juegos de poder que están desarrollándose detrás de esta cortina, a lo cual hay que tener mucho, muchísimo cuidado. Bueno, yo podría hablar muchos ratos de lo que ha pasado estas dos semanas, pero vamos conversando a lo mejor. Vamos conversándola. Efectivamente, dos semanas que no estuvimos. Acuérdense que normalmente parábamos todo el mes de febrero, por las razones nuevas, y tratamos de parar lo menos posible. Dos semanas, dos programas menos. Pero ya, estamos tratando de regresar. Yo no sé si la producción nos puede decir si está ya conectado o por conectarse nuestro invitado de hoy. Sería bueno tener, está parece ser, ya conectado. Queremos darle la bienvenida. ¿Tiene imagen o no tiene imagen nuestro invitado de hoy? Estamos a punto de comenzar una conversación y ya lo tenemos, por supuesto, ahora con imagen. Un placer saludar a Rubén Moraga Mamani, biólogo marino, magíster en microbiología y doctor en ciencias biológicas, un titulazo que yo algunas partes la entiendo y otras no. Bueno, fue gobernador del Tamarugal en tiempo atrás, y hoy día, ya el próximo 2 de marzo, va a asumir un cargo que por algunos años tuvo Hugo Gutiérrez Galvez, quien dejó su cargo de diputado para postularse a ser convencional, ojalá pueda ser electo como convencional, y el Partido Comunista decidió que Rubén Moraga Mamani fuera quien lo reemplazara. Y por supuesto, no es una persona que sea desconocida en la región, tal vez un poco desconocido a nivel nacional, porque él ha estado subsumido, por decirlo así, en el tema de Tarapacá, además de extracción natural de la zona. Tú nos contarás de cuál es de las vertientes indígenas de la zona, y por supuesto queremos darte la bienvenida, Rubén, porque queremos que nuestros auditores conozcan que hoy día hay un nuevo diputado, habrá un nuevo diputado a partir del 2 de marzo, y quién es ese diputado que va a reemplazar a un diputado que fue muy, muy, muy, muy querido en la zona, como ese Hugo Gutiérrez, y que ha sido y sigue siendo muy querido en la zona, Hugo Gutiérrez Galvez. ¿Cómo está, Rubén? Bienvenido. Muchas gracias, Julio. Patricio, un gusto estar con ustedes. Este es un programa que sigo todos los domingos. También estaba esperando la vuelta de este periodo de descanso que bien se lo merecían por todo el trabajo que realizan. Y bien, como menciona, es cierto, hoy día me toca reemplazar al compañero Hugo, que hoy día es candidato convencional. Creemos que es la mejor carta que tenemos en Tarapacá, dadas las condiciones de nuestra región, que es bastante polarizada en ese sentido. Y hemos realizado ya desde muy temprano todo un periodo de campaña. Hoy día estamos movilizados todos, porque estaba escuchando a Patricio y el tema convencional es lo fundamental, es lo que cruza todo este periodo. Entonces aquí lo que se juega es bastante, y es fundamental que como Partido Comunista, como Chile Digno, mostremos la alternativa correcta en términos de que somos los representantes de un pueblo que se movilizó, que se alzó a través de esta revuelta del 18 de octubre. Es decir, basta una serie de situaciones de explotación, de marginación, y ahí es necesario tener los mejores candidatos y candidatas en esta convención que representen los intereses populares y nos defiendan ante el poder económico. O sea, al final del día es esto. Y aquí en la región de Tarapacá expresamente tenemos la intervención de los grandes monopolios y los grandes grupos empresariales mineros. Muy bien decía, ¿no es cierto?, el cobre es fundamental acá en la región de Tarapacá también. Tenemos grandes empresas mineras transnacionales. No dejan ningún rédito económico para la región, salvo la contaminación, ¿no es cierto?, y las prebendas para comprar a las comunidades rurales y al litoral costero. Yo vengo de la, como decías tú, mi familia es de la comuna de Camilla. Está al interior de Iquique. No sé si recordarán ustedes mucho tiempo, años atrás, yo era joven, estaba estudiando biología marina. Julieta Campuzano estuvo relegada en Camilla cuando regresaron acá, cuando retornaron. Mi familia es de ese pueblo, es un pueblo de Aymara, una quebrada extensa con varias localidades donde se produce la cebolla, la zanahoria, el ajo. Hay un gran problema hoy día hídrico por el tema, ¿no es cierto?, del cambio climático y también por la explotación de los recursos mineros. Pero es un gran desafío representar dos mundos, el mundo rural, el mundo aymara, ¿no es cierto?, pero también un mundo que tiene que ver con la transformación desde el mundo de vista como profesor académico de una universidad, pero también como un militante social, un militante comunista que está inmerso en los grandes desafíos y la perspectiva de desarrollo que quiere nuestra región. Nuestra región tiene una posición geopolítica clave, ¿ya? Es la puerta de entrada hacia el Asia Pacífico, pero también es la integración para Latinoamérica, ¿ya? Tenemos una triple frontera, Perú, Bolivia, el noroeste argentino. Y ayer, por ejemplo, aunque todavía me toca asumir el 2 de marzo, pero ayer enfrentamos otra arista más de estos problemas que está viviendo nuestro país, producto del desgobierno que tenemos. Acá en la región hay autoridades ausentes, tenemos una crisis migratoria enorme con la situación de los migrantes venezolanos. Y ayer el gobernador provincial trató de hacer un desalojo con prácticamente un campamento, lo que tenemos hoy día en una plaza central en Iquique, donde están estos refugiados que no tienen dónde estar. No hay ningún apoyo de nadie, salvo la solidaridad del pueblo iquiqueño de Tarapacá. No tienen baños químicos, no hay nada. Ahí estamos hablando de niños, mujeres, adultos mayores y jóvenes en general. Y ayer llegó el gobernador con los militares, más de 100 efectivos entre militares y carabineros, intentaron hacer un desalojo con la fuerza. Pero ahí estuvo nuestra intervención. Agradecemos el apoyo también de nuestro core comunista, Pedro Cisterna, que estuvo presente, quien les habla como diputado en ejercicio, pero haciendo la acción que había que hacer. Teníamos que estar ahí, ¿no es cierto?, para evitar este desalojo, porque la gente iba a ser expulsada de allí, pero no había ninguna solución, no había nada alternativo para ello. No había un refugio, no había. Iban a ser expulsados hacia las playas o hacia la periferia de la ciudad. Entonces se generó un gran movimiento, llegó la prensa, hicimos todo lo que correspondía para evitar esto, y hoy día se logró suspender momentáneamente. Pero es una situación que tenemos acá en la región todavía con mucho impacto. El plan Colchane, que vinieron tres ministros acá, pura parafernalia, son una serie de medidas que siempre se han tomado o han dicho este gobierno en torno de militarizar, colocar represión en vez de hacer un trabajo conjunto de coordinación para solucionar esta crisis migratoria, con los países que están involucrados. Esto no lo resolvemos solo, lo resolvemos con Perú, con Argentina, con Bolivia, con Ecuador, donde, ¿no es cierto?, vienen muchas de estas personas en busca de una situación de mejor, de mejoría, dado una falsa ilusión que se vendió de este gobierno. Ustedes con mayor conocimiento, ¿no es cierto?, tienen de la propuesta que hace Piñera en 2018, cuando hace el show en Cúcuta, cuando se crea el gran líder de Latinoamérica, y ofrece, ¿no es cierto?, y exalta el llamado a la visa de responsabilidad democrática. Cuando uno analiza, esa visa se ha entregado en muy poca proporción y generó falsa expectativa. Invitó, ¿no es cierto?, a los venezolanos a venir. Y se hace el loco, se hace el desentendido, la vuelta a la cara para el lado. Y uno lo compara un poco con, y con esto termino, con la situación, ¿no es cierto?, anterior, que la política imperialista de Estados Unidos en términos de hacer lo mismo con Cuba, el bloqueo, ¿no es cierto?, la crisis económica, e invitarlo a que vayan a Miami. Con la política, ¿no es cierto?, pie en tierra, es visa entregada. Acá se hace algo similar. Son las mismas políticas de antaño que hoy día se acomodan a estas posverdades que vivimos en estos tiempos complejos. Creo que toca Patricio Palma. Creo que toca un problema importantísimo, de tremenda actualidad, y seguramente nuestras escuchas se alegrarán mucho de saber que estuviste ayer en la calle intentando resolver un problema tan dramático como ha sido el de la inmigración masiva, irregular, como la llaman, que es efectivamente irregular, pero está motivado por las razones que tú explicas tan claramente. Así es que me parece tremendamente importante que toquemos ese tema con la mayor profundidad posible, porque la primera pregunta que se hace uno es, bueno, ¿cómo fue esto de la expulsión de un grupo de inmigrantes que los sacaron vergonzosamente del país con unos uniformes blancos, los metieron en un avión y los llevaron quién sabe dónde? Y fíjate que la Corte de Justicia ha declarado que en el caso de varios de ellos se considera que esta acción del gobierno es ilegal, que contraviene principios fundamentales y normas del derecho en Chile, porque nadie puede ser expulsado de esa manera. Entonces, coméntanos un poco más esto, y la pregunta específica que te hago es, ¿cómo ha reaccionado la población de Iquique, la población de Tarapacá, frente a estos sucesos? ¿Es indiferente? ¿A quién apoya? No, mira, en ese sentido, Patricio, ha habido una situación bastante positiva en términos de solidaridad, ¿ya? Se ha generado mucho movimiento en torno de ayuda para generar condiciones mínimas de dignidad humana, de la dignidad a estas personas, ¿no es cierto?, que han llegado buscando mejores perspectivas, ¿no es cierto?, en función de un llamado que hace este presidente Piñera, y quedan estancados acá en Iquique. Sí, hay que entender que ellos no vienen a radicarse a la ciudad de Iquique, ellos vienen en tránsito. Muchos de ellos vienen con cartas de invitación de familiares que ya están viviendo acá en Chile de antes. Y o otros, derechamente, también hacen una acción de solicitud de refugio, ¿ya?, que tiene que ser evaluada según los procedimientos formales. Pero lo que se hizo acá fue una cuestión de gallo y medianoche, en un uso ilegal de medidas arbitrarias que se hace a través del intendente de esta región, Quesada, el cual, ¿no es cierto?, toma la determinación, amparado siguiendo las instrucciones del ministro del Interior Delgado, de hacer una expulsión irregular que no se ajusta a derecho, en la cual estas personas no pudieron presentar los argumentos correspondientes jurídicos o técnicos para defender. Muchos de ellos, ¿no es cierto?, estaban solicitando refugio, no se les pudo hacer la tramitación correspondiente, no pudieron demostrar los antecedentes. Se los pescó, se les dijo arbitrariamente, usted póngase este overol blanco al aeropuerto y van afuera. Y ahí vienen expulsando colombianos, venezolanos fundamentalmente, y bolivianos. Pero eso da cuenta, ¿no es cierto?, del sentido de este gobierno, en términos de que toma medidas irracionales, inconsulta, evadiendo una serie también de, yo decía ayer cuando declaraba a los medios locales, acá hay una serie de acuerdos y tratados internacionales que tiene el gobierno de Chile. Acá no solamente son los tratados de libre comercio, ni el TPP-11 que queremos, no, acá también se tienen que respetar los acuerdos que tienen que ver con los derechos humanos, con los derechos laborales, con los derechos que tienen las personas que están migrando. La migración, ¿no es cierto?, es un tema que está sumamente claro y establecido en la Declaración de Derechos Humanos, y de ahí viene una serie de regulaciones y normativas que los estados que firman estos tratados tienen que cursarlo. Lo digo esto porque cuando yo fui gobernador del Tamarugal también me tocó vivir estas situaciones. ¿Por qué hablo de la gobernación del Tamarugal y lo asocio? Porque de las gobernaciones del Tamarugal depende el complejo fronterizo de Colchane, que es la puerta de entrada y de integración hacia Latino, Bolivia y el noroeste argentino, Paraguay, qué sé yo. Y en ese complejo, ¿no es cierto?, es donde las entidades públicas chilenas que tienen que ver tanto la PDI con migraciones y hacer la contraparte con la parte boliviana, se puede hacer un trabajo. Y nosotros nos tocó hacer este trabajo, entre comillas, no sé si para diplomacia o no, cuando había un momento tenso de relación entre Chile y Bolivia, por un tema que habían pasado unos carabineros hacia el otro lado de la frontera, erróneamente, y estaban detenidos, y estaba el tema del río Silala. Pero nosotros como gobernación seguimos manteniendo relaciones con los organismos técnicos bolivianos, porque se requiere hacer las coordinaciones, se requiere que esto fluya y que esto tenga un funcionamiento normal en términos migratorios y en términos de integración. Entonces, eso es lo que falta aquí, ¿no es cierto? Un tema de que como Estado chileno nos pongamos a la altura y podamos, ¿no es cierto?, hacer un trabajo conjunto para dar respuesta a esta crisis global que estamos viviendo hoy día aquí en Latinoamérica. En términos, ¿no es cierto?, porque estamos cruzados por una crisis económica, muy bien y claramente lo ha dicho Patricio en términos de cómo, ¿no es cierto?, la explotación, el modelo neoliberal ha impactado toda la economía de Latinoamérica, pero también estamos cruzados por una crisis sanitaria. Y acá en la región de Tarapacá se ha querido juntar esas dos situaciones culpando a la migración irregular, que se llama hoy día, ¿no es cierto?, de la situación que se está viviendo en la región de Tarapacá. Pero la gente no es tonta, no se deja engañar, y también está todo el trabajo que se hace de las diferentes organizaciones sociales y políticas en dar a conocer el origen de lo que estamos viviendo. Muchas veces se trató de asociar, ¿no es cierto? Iquique ha estado más de 5 meses en cuarentena. Logramos estar un mes fuera y nuevamente, ¿no es cierto?, volvimos y hoy día nuevamente salimos. Tenemos 45 días también ahora en fase 1. Entonces ha sido extenso el tema. Se ha querido vincular a la migración, ¿no es cierto?, con la crisis sanitaria y alto contagio de COVID en la región. Y cuando uno hace los análisis estadísticos del DAIS, y aquí en la región, se ve que el porcentaje de personas positivas con COVID de los migrantes es bajísimo en relación a la población que vive acá en Iquique. Entonces acá el gobierno local trata de hacer estas mezclas para generar inmersión, generar una disposición negativa hacia los migrantes. Pero la gente se ha dado cuenta también de eso y ha habido mucha solidaridad al respecto. Rubén, estamos conversando con Rubén Moraga Mamani, quien va a estar a punto de asumir como diputado en reemplazo de el exdiputado Hugo Gutiérrez Gálvez. Yo cuando tú conversabas de los temas de la migración y de lo que están sufriendo los extranjeros que han llegado por tanto de Venezuela como de Colombia, que este país, Chile, tuvo más de 1 millón de gente que emigró de distintas formas, por distintas razones, algunas políticas y otras económicas, y resulta que fueron recibidos en múltiples países. Incluso hay gente que todavía vive en Europa o en Argentina o en tantos países de nuestro mundo, y no sucedió lo que está sucediendo con un país como Chile, que debiera ser agradecido del mundo por haber alguna vez recibido la solidaridad, y sin embargo está reaccionando como el peor de los mal agradecidos. Entonces esa situación que indudablemente te va a tocar enfrentar mucho mientras dure esta situación de migración, que además está siendo provocada por los mismos que hoy día tratan de condenar y echar a los que están llegando. Sí, es verdad. Sí, mira, Julio, acá también se hace una utilización política del sector de que hoy día el gobierno del país de Chile. Vamos, acá tenemos una senadora, Luz Enterberg, que no vive en la región. Hace política desde Vitacura o Las Condes, donde ella vive, pero acá no se la ve hace meses, muchos meses que está ausente, no viene, no coloca un pie en la región, y da las órdenes, porque al final del día acá los senadores y senadoras actúan como señoras o señores feudales, y colocan, ¿no es cierto?, a sus intendentes, a sus gobernadores, y generan una desconexión total con la realidad de la población. Y es muy fácil escribir columnas en el diario local y emitir opiniones desde Santiago, pero si no sabemos la realidad que está ocurriendo con el proceso acá en la región. Es cierto, mira, hay mucha generación también, se busca generar mucho anticuerpo hacia los extranjeros, porque la crisis económica nos ha golpeado fuertemente. Tenemos unas cesantías enmascarada en la región, igual lo que ocurre en el país, ¿no es cierto? El respiro que han dado los dos retiros del 10% ha permitido dar cierta situación de holgura económica para unos veranitos de San Juan, podríamos decir, para vivir estos periodos de crisis. Y hoy día, si uno analiza las crisis, los números que tiene Iquique, tenemos más de 800 casos activos en COVID, más de 100 casos diarios de positividad, nos daban para salir de la cuarentena, pero claro, la presión económica, ¿no es cierto?, es la que genera que se den estos espacios. Uno entiende también que hay que activar la economía, pero también hay que dar los mecanismos a través del gobierno para proteger a los grupos más desprotegidos en términos de poder hacer un financiamiento de las necesidades mínimas en condiciones de pandemia. Entonces, aquí el poder económico de la región, de la minería, y la minería nunca paró, ¿ya?, y nunca se les controló como correspondía. La zona franca, que es el motor económico efectivo de la región, se requería que se hiciera andar, y en función de esas grandes presiones y el turismo que también vive Iquique, generó esto que se está dando hoy día, que tengamos, hemos entrado a fase 2, pero también efectivamente hay que estar alerta en términos de cómo se nos puede dar una situación nuevamente de contagio. A pesar, ¿no es cierto?, y uno debe reconocer que el plan de vacunación de alguna forma ha sido efectivo acá en la región. Acá en la región llevamos 37.000 personas vacunadas, pero igual que en todas las otras regiones del país también se ha dado este caso de excepciones, aquellos que se saltan la fila, digamos, y han sido inmunizados. Rubén, aprovecho de hacer un pequeño paréntesis en esta conversación tan interesante. Creo que las opiniones que tú entregas además están sólidamente avaladas por tu formación académica, y tal vez nuestras auditoras y auditores quieran conocer un poco de, bueno, ¿quién es Rubén Moraga? Lo escuchan hablar aquí, lo escuchan que habla muy bien, lo escuchan que es muy claro, que está planteando cuestiones muy interesantes. Bueno, ¿cómo llegó Rubén Moraga a ser la persona que está conversando con nosotros hoy día? Me gustaría que dieras cuenta un poco de tu gestión académica, tu formación. Sí, no voy a hablar de Rubén Moraga, persona, militante y académico también. Mira, mi familia es una familia originaria de acá. Mi familia, por parte de mi papá, es una familia tradicional acá en Iquique, relojero. Es un oficio muy antiguo que ya con los relojes desapareció, ¿no es cierto? Era relojero mi viejo, por el lado de mi madre, como decía al inicio, ¿no es cierto? Son de la quebrada de la Camilla, agricultores, unas acá se llaman chacras, pequeñas parcelas donde trabajaban y producían pasto, ajo, cebolla. Y después comerciante, me tocaba trabajar con mi mamá, vendíamos desayuno, es como la feria al terminar la agropecuario. Entonces nos tocaba levantarnos temprano, llegar a los camiones con los feriantes, ir a vender desayuno y después ir al colegio. Ya. De mucho esfuerzo, somos cuatro hermanos y tuve la suerte y la oportunidad, ¿no es cierto?, de poder llegar a la universidad junto con otro hermano. Del liceo que militaba a fines de cuarto medio, ya militaba en la Juventud Comunista. Yo tengo 56 años, ya el año 83 estaba en la universidad, instituto profesional acá en Iquique, organizando la Jota, y hicimos todo el proceso de democratización de nuestra universidad. Ganamos las primeras federaciones a partir del año 85. Me tocó también estudiar en la Católica Valparaíso un periodo, y como siempre estudié biología marina y oceanografía, siempre me gustó el mar, ¿ya? Así que posteriormente, por estas razones, ¿no es cierto?, de la lucha antidictatorial, tuve que dejar mi estudio y lo retomé en 1992. Y ahí retomé mi estudio. Me tocó estar fuera por un tema de situaciones de sobrevivencia, y en 1992 vuelvo al país y retomo mi estudio y dice, ¿qué hacíamos? ¿Qué hago? ¿Cómo nos reinsertamos en esta historia? Tuve la suerte de poder reinsertarme en la universidad. Muchos amigos y compañeros de la época no pudieron hacerlo por muchas capacidades con mucha inteligencia. Yo tuve la suerte y la oportunidad y el apoyo familiar para poder hacerlo. Y en ese tanto estudié, terminé esos 4 años de biología marina, que es lo que me correspondía, mientras seguía militando las juventudes comunistas. Y de ahí empezamos a trabajar y se me dio, siempre me gustó la ciencia, eso es verdad, la microbiología, las bacterias, los virus. Y empecé, ¿no es cierto?, a hacer mis trabajos en las asignaturas correspondientes de la ecología, la microbiología, y empecé a ir a los congresos. A los congresos de ciencia del mar, congresos de microbiología, como estudiante. Y a raíz de eso tuve vinculaciones con, que ahora son colegas, que eran mis profesores en ese tiempo, con la Universidad de Concepción, y ahí se me da la posibilidad de postular unas becas. Y me gano unas becas, ¿no es cierto?, a la Universidad de Concepción y empiezo a hacer mi magíster posteriormente. Y ahí también empezamos a hacer trabajo social también en Coronel y Talcahuano. Bueno, siempre, nunca dejé de lado la beta de trabajo político-social. Y de ahí, ¿no es cierto?, sigo y termino mi posgrado. Tengo la oportunidad, ¿no es cierto?, ya de escribir cómo produce ciencia. Lamentablemente aquí la ciencia está ligada a la producción de paper y artículos científicos. ¿Ya? Yo en ese sentido tengo más de 20 papers publicados en revistas internacionales de mi especialidad. Siempre es como meta, me he puesto eso, mostramos proyectos en el área de la microbiología, en el área de las microalgas, en la producción. Ahora estamos trabajando y lamentablemente voy a tener que dejar esa parte, esa meta que me gusta bastante, ¿no es cierto?, para las labores parlamentarias. Estamos desarrollando unos proyectos que tienen que ver con la producción de nutracéuticos o de alimentos, suplementos alimenticios a partir de microalgas, ¿ya?, para una serie de enfermedades que necesitan esos alimentos que y son fáciles de obtener. Y ahí eso me ha permitido formar mucha gente joven, investigadores, ¿no es cierto?, pero siempre pensando en la región. Yo volví, tuve la oportunidad alguna vez de quedarme en la Universidad de Concepción, pero decidí volver a mi tierra. Ya, pude haber quedado como profesor en la Universidad de Concepción, pero decidí volverme a mi tierra, porque yo creo que es donde uno tiene que abortarse, la escasez de, como dicen hoy día, el recurso humano o intelectual. Uno debe ser agradecido de dónde viene. Yo tengo, bueno, con mis tradiciones aymara, el apego a la tierra es bastante fuerte, los carnavales, estamos en época de carnavales para la cosmovisión andina. Decidí volver acá a Iquique y trabajar. Me costó un montón poder ingresar a hacer mi labor como investigador científico, porque la ciencia no se financia, menos en regiones. Una universidad, estamos viviendo una crisis muy fuerte en la Universidad Arturo Prat, en la cual trabajo yo hoy día. Eso te quería consultar, porque se dice que la universidad, que es una universidad tradicional del norte de nuestro país, está con muchas dificultades para sobrevivir como universidad, y eso sí que es grave, ¿no? Sí, mira, hoy día estamos en un proceso de reestructuración. Yo hasta el día 2 o hasta el 1 de marzo voy a renunciar. Soy dirigente del gremio, de la Asociación de Funcionarios Académicos. Tiene una crisis económica bastante fuerte que se viene arrastrando mucho tiempo, que es la crisis estructural de todas las universidades públicas, ¿ya? Pero que en el último año, ¿no es cierto?, se agudizó por el tema de la misma pandemia, lo cual hizo una merma, una deserción de estudiantes que dejaron, congelaron o se retiraron de la universidad. Y el Ministerio de Educación, por las platas de la gratuidad, disminuyeron y también ralentiza la entrega, siempre la entrega a final de año. Esta es una universidad que del 100% de su presupuesto, el 8% es lo que recibe el Estado, y el resto lo tiene que generar a través de proyectos, de venta de servicios, de matrícula. 8%. Sí, entonces es bastante, actuamos con bastantes necesidades y precariedades, aportando al desarrollo de la región. Entonces esas son las grandes contradicciones que tienen que ser resueltas en la nueva constitución, tienen que estar planteadas. El problema de la educación es fundamental, no tan solo de educación universitaria, sino del preescolar hacia adelante, sino es una educación integral que necesitamos para dar el salto que se requiere como país, ¿ya? Sí, eso es lo que necesitamos. No tan solo ciencia, necesitamos arte, cultura. Hoy día la universidad es pública. Mira, yo fui director de investigación de la universidad, iba a las reuniones del CUECH, y claro, veía, y hablamos con las universidades regionales, Atacama con la misma situación, Antofagasta, que es más grande, pero también con dificultades económicas, la Universidad de Playa Ancha lo mismo. Entonces uno ve una imagen de global lo que está pasando con las universidades públicas, del CUECH, un abandono total del Estado. y entramos a competir entre nosotros, que no es, o sea, competimos y colaboramos, pero tenemos que competir por fondo para subsistir, y eso no debiera ser una política de Estado distinta a la que se necesita. Por eso es que tenemos que tener convencionales los Estados que se las pueden por los derechos fundamentales de nuestra sociedad, uno de ellos la educación. Te queremos, bueno, estamos llegando casi al final de esta entrevista, Rubén. Estamos bastante contentos de haber podido contactarte y comenzar esta nueva etapa de programa de Domingo a Domingo con tu presencia, y una entrevista que seguramente nos va a servir mucho y le va a servir mucho a nuestros auditores para conocer lo que sucede en el norte de nuestro país. Y te quiero decir que estamos bastante contentos de que haya sido tú quien esté reemplazando a un diputado que es realmente ha jugado un papel muy importante en la zona, en la región, y que necesariamente tiene que llegar a ser convencional. Yo de eso es lo que creo, no sé cómo lo ves tú. No, sí, estamos completamente convencidos. Mira, hemos estado trabajando ya en campaña desde que salimos, desde antes, desde la cuarentena, y después de la cuarentena hemos estado trabajando, hemos estado haciendo ferias. Ayer también hicimos la feria donde estábamos con nosotros llevamos candidato también a gobernador regional acá en la región, que es Enzo Morales en Orambuena, llevamos candidato a alcalde, que es Matías Ramírez Pascal, y convencionales a nuestro compañero Hugo Gutiérrez Gal. Nosotros tenemos la convicción que acá en Tarapacá podemos dar un impulso fuerte, ¿no es cierto?, para cambiar el sistema. Creemos que el Hugo tiene todas las condiciones, ¿no es cierto?, para detener a la derecha en Tarapacá y a la derecha nacional, porque tenemos que tener en esa en la convención personas que tengan la claridad y la fuerza para detener a todos los, como dicen acá, a todos los pingos que lleva camuflado a la derecha y la socialdemocracia. Eso es que tenerlo súper claro. Todos van a defender sus intereses económicos y los privilegios, y nosotros tenemos que hacer las transformaciones que nuestro pueblo nos está exigiendo. Muchos hoy día se venden de independientes. ¿Independientes de qué? Del poder económico, lo dudo. Muchos de ellos van a caer en ese juego. Acá tenemos que tener personas con convicciones. Y nosotros, como comunistas, siempre lo hemos dicho, nunca hemos negado la militancia. Yo, la universidad, siempre me decía, comunista, que no importa. Pero al día, cuando uno asume la responsabilidad, la asume con las convicciones que tiene que realizar. Y ahí vamos sin miedo, como la campaña que hace el partido hoy día, es sin miedo, ¿no es cierto?, a hacer las transformaciones que requiere nuestra sociedad. Sin miedo a decir lo que somos. Sin miedo a transformar nuestra sociedad. Y eso es la convicción, ¿no es cierto?, que tuvieron los jóvenes que también saltaron el torniquete el 18 de octubre y dijeron, ya basta, y sin miedo tenemos que salir adelante como país y sociedad. Entonces, en eso estamos, y este 11 de abril vamos a ganar con Hugo y vamos a ganar con nuestros candidatos alcalde, gobernador y concejal. Necesitamos transformar nuestro país, y sin miedo, como dice el lema, voto comunista. Patricio, no sé si quiere decir algo. Por mi parte, Rubén, un gusto haberte conocido, contactado en este programa. Creo que nuestras auditoras y auditores estarán muy contentas por saber que se incorpora al Parlamento una persona que tiene tu trayectoria. Seguramente vamos a seguir conversando aquí, y yo te habría preguntado además por algo que a todo el mundo le interesa: ¿cómo es que operan todos estos grupos, estas mafias que incorporan gente, que crearon el problema en Colchane? Otro problema que está pendiente, que seguramente tú nos vas a contar otro día, cómo se está produciendo este control militar en la frontera, que también es un asunto tremendamente relevante. Bueno, vas a tener harta pega en el Congreso, Rubén, así que te deseamos todo el éxito desde este programa. No, gracias, Patricio, gracias, Julio, por esta oportunidad, y vamos a colocar lo mejor de mi persona, pero uno no llega solo, uno llega de un colectivo. Nuestro colectivo, ¿no es cierto?, que es el Partido Comunista, y representamos los intereses populares. Entonces, con esas convicciones se llega a un terreno nuevo para mí en lo particular, pero también vamos a tener la colaboración de nuestros compañeros diputados y diputadas que están allí. Entonces, vamos a ser parte de un equipo y vamos a sumar y a hacer la fuerza. Así es. Y hacer la transformación. Muy bien, Rubén Muraga Mamani, te queremos agradecer que hayas tenido la gentileza de estar contactado con De Domingo a Domingo, y por supuesto creo que van a haber muchos programas en que podremos tenerte para intercambiar opinión y conocer lo que está sucediendo en esa importante zona del país. Hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias. Hasta luego. Chao. Bueno, ha sido una entrevista, uno se podía quedar escuchando mucho rato. Indudablemente la información, el conocimiento, el saber que una persona que se integra al Parlamento no aparece, no es sacado del sombrero, sino que del sombrero de mago de alguien o de muchos, sino que tiene una trayectoria que es importante, que la va a trasladar al Congreso, aunque sea por un periodo relativamente corto, porque veremos luego si va a ir a la reelección o no, qué es lo que va a suceder, no tenemos claro. Vamos a ver primero, como decía mi abuelita, los piojitos hay que matarlos de a uno. Así que, bueno, un viejo recuerdo, ¿no? Entonces, contento por esta entrevista. Sí, contento por la entrevista. Y bueno, ¿cuál es tu análisis, Patricio? Mira, más allá de la persona, creo que ya hemos dicho lo que se requiere decir sobre la persona, sobre el equipo que se incorpora, por lo tanto, creo que ha tenido el gran mérito, Rubén, de transmitirnos una visión de lo que es el norte de Chile desde el punto de vista de algunos problemas, que creo que ayuda a entender el tema del regionalismo en Chile, el tema del centralismo en Chile. Creo que ahora muchas auditoras y auditores podrán darse cuenta de por qué es tan importante que la nueva constitución tenga ese carácter regionalista, que no significa simplemente dar vuelta el platillo o dar vuelta la taza y que todo empiece de nuevo al revés. No, es buscar una solución equilibrada para el desarrollo de las diferentes regiones del país, entre las cuales está también la región metropolitana, por cierto. Y bueno, hay una cantidad de problemas específicos en cada región que hay que atender con el debido respeto y el debido cuidado. Una región se define justamente por ser un área geográfica en la cual se ha producido un cierto desarrollo humano. No se definen por casualidad las regiones como que fueran cortadas en un mapa simplemente geométrico. No, hay características propias de cada región que son las que hacen que esa región sea lo que es y que sea lo que quieren ser sus habitantes también. Creo que en ese sentido Rubén interpreta muy bien, por lo que él contaba de su origen familiar, de su trayectoria, este conglomerado que vive en Tarapacá, que es tan chileno como los demás y que tiene sus problemas propios y específicos que habrá que atender debidamente. Así es. Bueno, yo lo que uno tiene a veces es incertidumbre, uno sabe cómo se toman ciertas decisiones, pero lo que uno puede constatar es que esta decisión ha sido una decisión bastante correcta desde el punto de vista de cómo se reemplaza por decisión política de un partido a un parlamentario tan influyente e importante como Hugo Gutiérrez, y que ha dado una pelea por los derechos humanos y por contra la corrupción en su zona, pero a fondo. Entonces, ¿quién lo reemplazaba? Siempre fue una mirada que uno tiene desde la distancia, decir, ¿quién? Y resulta que había quienes, y parece ser que el Partido Comunista tiene en su sombrero muchas cartas para sacar y poder analizarlas correctamente y a fondo, ¿no? Entonces uno se queda relativamente tranquilo porque siempre piensa que el Parlamento tiene que ser un lugar importante para el desarrollo de Chile y de una política sana, donde no haya, por supuesto, el germen tan brutal de la corrupción que ha tenido nuestro Parlamento por años. Yo creo que eso es el punto. ¿Qué te parece, Patricio, que hacemos un pequeño alto? Yo estoy con un internet no muy bueno, para ser franco. Tengo un internet. Sí, me sale regularcito cada cierto rato. Un mensaje de inestabilidad, me dicen, de la red. Pero está funcionando. Pero tranquilo. Es mi internet. Bueno, pero estamos bien. Ya estamos volviendo, de domingo a domingo está regresando. Bueno, insistí, estamos con Patricio los dos solos, porque Hugo Guzmán tenía que realizar su periodo de vacaciones, aunque fuese una semanita, y Javiera está en su tarea de ser candidata. Ella se lo buscó, o a ella le dieron la tarea, y por supuesto ya se integrará. Vamos a buscar las formas de integración, porque este equipo tiene que seguir funcionando de alguna manera. Así que un alto y regresamos en De Domingo a Domingo sin restricción. Estás escuchando Radio Nuevo Mundo. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo estamos presentando De Domingo a Domingo sin restricción. El que estaba sin micrófono era yo. Claro, estamos en circunstancias especiales y yo tenía que abrir el micrófono, no el control que está en Santiago. Yo no estoy en Santiago y por supuesto estaba creándome dificultades yo mismo. Me estaba haciendo una zancadilla yo, así que por lo tanto no podía. Preguntaba qué pasaba y claro, obviamente nadie me contestaba. ¿Cómo me iban a contestar si yo estaba con el micrófono apagado? Bueno, ya está con nosotros conectado el diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista de Chile. ¿Se desconectó? Ah, está, sí, está ya. Ah, ¿cómo está? Sí, está. Muy bien. Oiga, que está rosadito. ¿Estuvo de vacaciones? No estaba de vacaciones. Está bajito, está muy bajito el audio de Guillermo. Ahí. ¿Se escucha mejor o no? A ver, hable, salúdenos por lo menos, felicítenos por el reencuentro para poder ver los audios. Hola. Buenos días, ¿me escuchas? Sí, está bien. Hay que subir un poquito el volumen de él. Yo lo escucho bajito. ¿Cómo está? Yo estoy bastante bien. Es que tú estás muy lejos, Julio. Sí. Hawái en Hawái es de alta distancia. ¿Cómo está, diputado? Gusto saludarlo. Hacía ya 3 semanas que no teníamos la oportunidad de estar con usted. Usted que está encabezando la insurrección, ¿cómo es el asunto? Oiga, el presidente de la Democracia Cristiana dice que usted ha guiado al Partido Comunista hacia el camino insurreccional. ¿Cómo eso? Se puso el uniforme de nuevo. ¿Cómo no? Sí, mire, ¿qué sucede? Siempre hay una fórmula para la Democracia Cristiana para decir que no quieren de ninguna manera conversar con el Partido Comunista. Es eso, nada más. Él sabe perfectamente que no hay tal vía insurreccional. O sea, son de las cosas que se inventan, pero le dieron muy duro, yo supe, en las redes por esa afirmación. Nadie le creyó su afirmación, ¿no? Y la vuelvo a repetir hoy día, no sé por qué, o sea, una entrevista atrasada, no tengo idea, parece que atrasada la entrevista de hoy del Mercurio, pero ya tuvo respuesta. ¿Qué tipo de respuesta tuvo? Bueno, ¿otra ironía como la que se le conoció en la semana? Bueno, tuvo respuesta a través de Twitter. Parece que hay algo que está de moda, que cuando alguien dice algo que no es verdadero, entonces lo ponen con puras I. Por ejemplo, Gile, Iguis, para decir Juluga. Entonces su frase se la pusieron con puras I. Pirtidi, Kiministi, insurreccionalista. Ah, es el. Claro. Claro. Son muy buen meme de los jóvenes de hoy día. Usted está diciendo pura lecera. Pero el fondo de la cuestión, diputado, es, yo creo que lo que usted plantea, ¿no? De que de alguna manera Fuerza In, al mando de la Democracia Cristiana, se busca generar los pretextos para que la oposición no alcance ningún acuerdo, en definitiva. Que las posturas son distintas, que hay varias oposiciones, también lo hemos conversado, pero en este caso Fuerza In cierra anticipadamente la puerta, y eso es lo que parece un poco extraño. Él sigue jugando a la exclusión de los comunistas, que por largos años mantuvo la DC, que durante un tiempo eso se terminó, fue posible conversar, llegar junto al gobierno, pero luego vinieron los matices, la desafección de la DC respecto de objetivos programáticos de la nueva mayoría en ese caso, y ahora, bueno, de nuevo vuelven a esta etapa de la exclusión hacia el Partido Comunista. Bueno, allá ellos, y trata de denostar del pacto de Chile Digno con el Frente Amplio, como que ese sería la coordinación insurreccional en nuestro país, ¿eh? Eso serían los. Esa sería la alianza insurreccional. ¿Y por qué dice que somos insurreccionales? Porque no firmamos, diputado, el pacto de acuerdo por la paz con el gobierno, por eso, ¿verdad? Y porque dice que votamos en contra de una reforma constitucional, sí, votamos en contra porque no estábamos de acuerdo con una convención en que los dos tercios fuera el quórum para aprobar las materias constitucionales. Y eso va a seguir penando, va a pesar, pero la Democracia Cristiana con eso se siente muy cómoda porque puede llegar a acuerdos con la derecha con toda facilidad, como lo ha demostrado este último tiempo, en que hemos estado a punto de aprobar leyes muy positivas para la sociedad, y sin embargo la DC se ha restado y ha votado con la derecha. Hay casos en que ha votado con el resto de la oposición y la verdad es que los resultados en ese caso han sido positivos, pero varias veces ya la DC no ha jugado una mala pasada, incluso en la elección de la mesa de la Cámara de Diputados. Bueno, fueron ellos los que inventaron todo un contubernio con una parte de la derecha, con Evópolis, para dejar afuera a los comunistas, pero se les pasó la mano y quedaron también fuera ellos, ¿eh? Pero así están las cosas con la ADC. Así están las cosas con la ADC. Pero fíjese que la Democracia Cristiana no se queja solo de la insurreccional, de la vía insurreccional del Partido Comunista, sino que además a los antiguos aliados también los acusa de querer hacerle una encerrona a la Democracia Cristiana. Claro, en cierto modo, pero él no desestima, por ejemplo, que el PS y el PPD hagan una primaria entre ellos para elegir un candidato de esos dos partidos. No, dice que no es el problema. Lo que pasa es que hay gente que vive pensando en hacerle una encerrona a la Democracia Cristiana. No sé a quién se refiere realmente, parece que es alguno de sus socios. Sí, parece ser que a los socios de la situación que está planteada. Patricio. Bueno, en todo caso le deseamos recuperación a Fuerza In, porque parece que con todo este lío le dio el COVID finalmente, ¿no? Eso se supo. Le dio COVID. No le irá a echar la culpa a los comunistas porque... Bueno, yo espero capaz, por eso le estoy mandando el deseo de recuperación. Que le mandaron un virus. Me estoy anticipando. A lo mejor es un virus insurreccional. No, también. Claro. Bueno, en todo caso el Mercurio hoy día, diputado, puede ser. Que usted veo que lo leyó también, porque estamos hablando de esta entrevista que da Fuerza In en el Mercurio, tiene un sesgo optimista para su sector, dice. La campaña de vacunación ha sido muy positiva, le ha significado un grado de prestigio al gobierno, y eso, sumado a la recuperación económica que se anuncia, abre buenas perspectivas, dice él, para la mantención de Chile Vamos como coalición. ¿Cuál es la apreciación del partido sobre este asunto, en particular sobre la campaña de vacunación, que me parece un tema muy importante? No, bueno, mire, ¿quién no va a estar de acuerdo con la campaña de vacunación? Sería un absurdo no estar de acuerdo. Todos los países están buscando desesperadamente tener vacunas para poder terminar con la pandemia, que es un elemento vital para la reactivación de un país. Ahora, yo creo que se adelanta un poco el gobierno a decir que Chile se va a reactivar rápidamente porque está vacunando a la ciudadanía y porque se ha elevado mucho el precio del cobre. Pero esa recuperación sabemos que tiene sus altos y sus bajos, y que no es una recuperación como para que digamos que Chile va a salir del pantano en que está, de la crisis social. Una crisis social, y que tiene que ver fundamentalmente con la desigualdad, con los bajos salarios, con las bajas pensiones, tiene que ver con la cesantía, que no ha decrecido, que al contrario, se ha elevado. Entonces eso no se va a solucionar de la noche a la mañana. Y antes de empezar a proyectar qué es lo que va a pasar en la presidencial, que es donde más miran ellos, hay que tener los resultados de abril. Creo que los resultados de abril nos van a decir claramente, bueno, hacia dónde va la mano. Yo me quedo mucho con el resultado del plebiscito y confío en que la ciudadanía, que el pueblo reafirme su exigencia de una nueva constitución bajo los parámetros de las materias que está exigiendo el propio pueblo, es decir, que no sea una faramalla de proceso constitucional, en que al final terminemos con una nueva constitución solo en lo formal y no en el fondo. La derecha quiere... ahora se la va a jugar por una nueva constitución, pero solo en lo formal, y va a tratar de mantener el máximo de las materias de la constitución pinochetista, eso está claro. Entonces por ahí va, por la derecha se la juega, se la está jugando a tener el tercio en la convención constitucional para tratar de vetar todo aquello que esté de alguna manera exigiendo a la ciudadanía, ¿no? Todo aquello que cambie, que tenga, produzca cambio en este modelo, de desigualdad, la derecha lo va a tratar de vetar en la convención constitucional. Así que tenemos una ardua tarea también para, por lo menos, sobrepasar el tercio entre aquellos que realmente estamos por tener una nueva constitución, para también vetar todos los intentos de la derecha por mantener la actual constitución. Yo creo que ese va a ser el juego, y de qué va a depender fundamentalmente las decisiones de la convención. Va a depender de lo que diga la ciudadanía, que la ciudadanía se exprese por A o B materia y con claridad. Creo que de alguna manera podría encontrar alguna consonancia en la convención constitucional. Diputado, al comienzo del programa estábamos conversando con Patricio Palma sobre estas expectativas de crecimiento que se han estado dando en las estructuras de gobierno, de la economía, de los grandes empresarios, de como contentos porque había un crecimiento de la economía, pero resulta que a contrapelo de ese crecimiento de la economía está el aumento de la tasa de desempleo, que ya sobrepasó los dos dígitos, ya pasó el 10%. Entonces, ¿cómo se puede enfrentar una situación de este tipo cuando, por una parte, ganan más los bancos, la AFP no han perdido nunca a pesar de los retiros, etcétera, etcétera? Todo funciona, y resulta que el cobre está con precios muy muy alto, y eso hace que finalmente hay expectativas, pero resulta que las expectativas de los trabajadores no están siendo las mismas. No, pues indudablemente que no. Además es un crecimiento que se da después de una baja ostensible, pues, sí. ¿Cuánto hemos crecido? ¿Cuánto crecimos el año pasado? No se han dado cifras, creo que hemos decrecido, ¿eh? Entonces es evidente que la economía, una vez que toca fondo, cuando ya se junta la pandemia con la crisis, pero empieza a ceder la pandemia, es evidente que tiene que empezar a producirse una recuperación de la economía. Entonces, claro, calculan que va a subir un 5%, pero eso nos va a dejar en la situación que estábamos antes de la pandemia, recién, y que ya había crisis, y que ya había protesta social, ¿no? Entonces, no, durante este gobierno va a ser muy difícil que se solucionen los problemas del país. Yo diría que es imposible. Entonces no puede cantar victoria a la derecha diciendo que van a recuperar el país. El próximo gobierno tal vez pueda, con un gran esfuerzo, empezar a solucionar esos problemas, pero yo no veo que este gobierno lo vaya a hacer. Sí, yo creo que es una afirmación, diputado, muy muy clara, porque en el mejor de los casos la economía durante este año 21 llegará al nivel que teníamos el anterior, el 19, porque el 20, como usted bien dice, se produce un declive, una caída de la economía que es necesario recuperar. Pero con todo llama la atención este mensaje que tira la derecha, y además lo tira de una manera bastante torcida, porque ya comenzó a advertir del peligro de los aumentos de sueldos que pueden pedir los trabajadores. O sea, estamos viendo que cuando todavía no termina de resolverse el tema sindical, el tema de la recuperación de los sindicatos después de esta crisis, ya está el Mercurio y están sus voceros advirtiendo lo peligroso que podría ser el que se produjese una ola de solicitudes de aumento. ¿Cómo visualiza usted la posición de los sindicatos hoy día en nuestro país? ¿Qué dice la CUT al respecto? Bueno, yo creo que ya el año pasado se vio que el gobierno restringió absolutamente los aumentos de salario, tanto el salario mínimo como el salario de los empleos públicos, hubo una restricción casi total. Y yo creo que lo que la CUT ha dicho claramente es que en Chile tiene que instalarse un nuevo proyecto de desarrollo que se base en los sueldos dignos y en las pensiones dignas. Es decir, que si no se reactiva la economía sobre la base de otorgar puestos de trabajo y mejores salarios, la economía no va a cambiar en el país, va a seguir siendo restrictiva y va a seguir siendo efectiva, por más que crezca, en beneficio de unos pocos, tal como ha ocurrido hasta ahora, si el sistema no ha cambiado. O sea, esto no ha cambiado, y yo creo que desde luego que este año, a pesar de que ellos hablan de que se ve un horizonte, pero es un horizonte para los negocios, las grandes empresas. Acordémonos que la banca que ganaba $1,700,000 o $1,700 millones, resulta que perdió plata porque perdió como $400 millones. Pero esa no son pérdidas, o sea, son pérdidas de los grandes negocios, que no es plata que pierda el pueblo de Chile, nadie. Son ellos, los grandes empresarios. Entonces vislumbran este crecimiento en base al crecimiento de las utilidades de las empresas y de la posibilidad de hacer grandes negocios, de la llegada de capitales, etcétera. Pero no se vislumbra un crecimiento de la economía sobre la base de elevar los salarios, los sueldos, el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras de Chile. Eso no está en las perspectivas de este gobierno de ninguna manera. Está clarísimo. Estamos conversando con el diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista. Adelante, Patricio. Sí, yo creo que está súper claro, los trabajadores y trabajadoras de Chile lo sienten así sin duda, Y por eso es que yo veo que continúan las protestas en muchas partes del país, indicándole al gobierno que esta movilización que comenzó, que encontró su punto de inicio nuevo el 18 de octubre del 2019, está viva, ¿no? Y pretende llegar vivita y coleando al día de las elecciones. Entonces ahí uno tiene nuevamente la pregunta por la represión, diputado, porque en esta última protesta del día viernes hubo 19 detenidos, pero nuevamente encontramos algunas manifestaciones de brutalidad policial que sorprenden. Una en que un manifestante es simplemente atropellado y lanzado al aire por una tanqueta. Y otro caso que se ha hecho conocido es que una profesora perdió, digamos, parte de su vista justamente a raíz de un balazo de estos balines que lanzan las escopetas represivas. ¿Cómo van los proyectos que se apuntan a, digamos, reducir el alcance de la represión policial por la vía de la reforma o la refundación de carabineros, como se ha hablado? Bueno, usted vio que un general de carabinero le hizo una reprimenda a la ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar, porque ella manifestó la necesidad de refundar carabineros. ¿Qué es lo que hemos venido diciendo nosotros hace tiempo? El gobierno aclaró, dijo que no era refundar la palabra, sino que la palabra era reformar, pero no refundar. Nosotros creemos que hay que refundar, o sea, tiene que tener bases distintas, filosóficas, doctrinarias, una policía que sirva para un proyecto democrático de nuestro país y un nuevo tipo de desarrollo. Porque esta actual policía aparece fundamentalmente defendiendo los intereses de los sectores más poderosos. Y se vio desde el estallido social de cómo se prestó como instrumento para reprimir a la gente, para reprimir la demanda social. Y claro, acompañado por el gobierno, por la oposición del gobierno, que fue criminalizar la demanda social y tratar a todos aquellos que protestan como delincuentes, haciendo tabla rasa. En vez de atacar fundamentalmente a la verdadera delincuencia, los esfuerzos principales están dirigidos a reprimir la demanda social. Y en esto Carabinero ha sido uno de los sectores o las instituciones que más ha violado los derechos humanos en Chile. Y en Chile sigue existiendo una violación generalizada de los derechos humanos. Y Carabinero en eso ha jugado un papel muy importante. Y a través de instrumentos que incluso la propia ley le ha entregado ahora último, bajo este gobierno, proyecto de ley de este gobierno, y apoyado por la derecha y parte de la oposición, que sabemos qué parte es, respecto, por ejemplo, al control de identidad. Y respecto del control de identidad, entonces se han producido muertes y de niños, de menores. Y ese control de identidad se hace indiscriminadamente sin reparar en la edad de las personas que se controlan. Por lo tanto, no están suficientemente cautelados los derechos de los jóvenes y de los niños. Por eso es que nosotros estamos haciendo una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se le ordene al Estado de Chile no seguir haciendo este tipo de control policial a los menores de edad. Y nosotros esperamos que tener alguna respuesta respecto de esto. Y claro, también se ha anunciado, ya ha anunciado por parte del gobierno un proyecto, pero los medios de comunicación ya lo han dicho, eso no va a salir bajo este gobierno. El propio Carabinero está hablando, ha hablado varias veces de temas de cómo se incorpora la doctrina de derechos humanos en Carabinero, pero después vimos que fue de muy mala manera entregado esos fundamentos de derechos humanos a las fuerzas policiales. Y que igual siguieron haciendo lo mismo. Están hablando de tener nuevos instrumentos para tratar las manifestaciones. No sabemos cuáles son esos nuevos instrumentos. O sea, lo hace la policía por sí y ante sí. como que no hubiera un poder civil en nuestro país del cual debe depender absolutamente una policía. Entonces hay un grado de autonomía para proceder en la represión de la demanda social que es muy grande, que puede actuar por sí y ante sí Carabineros. Nosotros decimos que eso no puede ser, que tiene que estar a la orden de una autoridad civil. Ahora, las autoridades civiles actuales, ellos han, por todos los medios, apoyado este accionar de Carabineros, y lo siguen apoyando, ¿no? Y lo siguen apoyando, es decir, tampoco es de responsabilidad absoluta de la institución de Carabineros. Está la responsabilidad política de quienes ejercen el poder, y especialmente el Ejecutivo y el Ministerio del Interior, que en esto tienen una carta principal que jugar. Entonces, la reforma tiene que ir mucho más allá, o la refundación de cómo se trata el tema policial en nuestro país. Y es un tema para el proceso constituyente, que yo espero que se tome con fuerza y que salga algo nuevo al respecto en esa nueva constitución. Diputado, estamos conversando con el diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista. Diputado, en la primera parte del programa entrevistamos a Rubén Muraga Mamani, quien está a punto de asumir como diputado en reemplazo de Hugo Gutiérrez el 2 de marzo, de hecho. Y él, al tocar el tema de cómo está enfrentando el gobierno situaciones de difíciles como son la migración en el caso del norte, donde está expulsando gente, donde incluso se han logrado, se han hecho atropellos enormes, como ponerles un overol blanco y echarlos arriba de un avión y largarlos para fuera del país, y de verdad que es situación bastante grave la que se suceden con esto. O sea, hay una actitud del gobierno de resolver los problemas con mucha violencia y cercanía a cómo actuaba la dictadura, ¿no le parece a usted eso? Bueno, sí, yo creo que se está imponiendo poco a poco un grado alto de autoritarismo en las decisiones del Ejecutivo, y en este caso fue así. Afortunadamente una corte trató de enmendar, yo creo que este es un desaguisado del gobierno que en todo el mundo ha repercutido, ¿no? Porque es un trato hacia los migrantes bastante denigratorio, y no están concebidas así las políticas y los tratados internacionales, ¿no? De lo que se trata es que aquí tiene que prevalecer el derecho humanitario respecto a la situación de las personas, cualquiera sea el origen de esa inmigración, cualquiera sea. Y la verdad es que este gobierno, por razones políticas o ideológicas, le abrió las puertas, por ejemplo, a los venezolanos. Se los abrió, y cuando estuvo en Cúcuta, Piñera le ofreció carta a ciudadanía, carta democrática, no sé qué, carta democrática. Entonces, como diciéndole, vengan a Chile, vengan a Chile. Bueno, y vinieron a Chile, pero se les cerraron las puertas, ¿no? Porque se dieron cuenta de que no podía ser una posición ideológica la que permitiera así sencillamente la migración, sino que tenía que ser algo de carácter humanitario. Y por eso es que se ha reformado la ley, pero es una ley que tampoco privilegia los derechos de las personas, ¿no? Sino que permite que el gobierno pueda hacer este tipo de cosas, ¿no? Permite que el gobierno pueda hacer este tipo de cosas. Así que nosotros esperamos y creemos que en el futuro van a tener que perfeccionarse las leyes respecto a los migrantes, y tiene que hacerse prontamente. Pero por de pronto creo que este actuar del gobierno es bastante autoritario y ha dejado una marca negativa hacia este gobierno en todo el mundo. Uno ve las noticias internacionales y esto repercutió en todo el mundo, repercutió negativamente sobre este gobierno. Claro, sin duda, porque es eso verdad, perdón, ¿Patricio? Es verdad que algunos dicen, miren, es que aquí si se deja abrir las puertas a los migrantes, entonces nos quitan el trabajo, trabajan por menos salario. Eso es verdad en cierto sentido, pero eso no es culpa de los migrantes, es culpa de un gobierno incapaz de dar trabajo, incapaz de dar mejores sueldos, que no tiene una regulación del trabajo también de los migrantes. Es decir, eso no es culpa de ellos, es culpa de un gobierno que no tiene las cosas claras. Perdón, Patricio. No, te iba a decir que esto es doblemente grave en un momento en que el mundo enfrenta una ola de migraciones y movimientos internacionales que han remecido la conciencia de la mayor parte de los habitantes del planeta. Hoy día todos vemos con espanto cómo masas humanas circulan entre un país y otro buscando un mejor destino. Entonces, claro, Chile aparece completamente a contrapelo de una situación internacional tremendamente delicada y violando todo lo que son los compromisos que Naciones Unidas incluso ha hecho sobre el derecho a la migración y la acogida a los migrantes. Esperemos que se pueda resolver entonces en la forma que... Yo creo que de forma atrasada este gobierno asumió las políticas de Trump respecto a los migrantes, ¿eh? Que Biden ya está enmendando en su país. Y como dice Pato, efectivamente son centenares de miles, yo creo, los que andan deambulando del norte de África hacia Europa, del Medio Oriente hacia Europa, de Centroamérica hacia Estados Unidos, de México hacia Estados Unidos, de Venezuela, Colombia, Perú, hacia Chile. Es decir, hay una como dice Pato, una oleada de traslado de personas. Bueno, chilenas y chilenos también viven mucho en el exterior, que es una migración un poco más silenciosa, pero bueno, conocemos los que hay en Argentina, los que hay en España, los que hay en diversos, en Estados Unidos. Chile es una gran cantidad también de chilenas y chilenos que están en el exterior, y que creo que no nos gustaría que fueran tratados de la forma denigrante como se ha tratado a estas personas en Chile. Bueno, esto tiene que ver también, diputado, me imagino, perdón, para completar el punto, con esto que hemos hablado de que la nueva constitución debiera ser una constitución que garantice derechos sociales. Y en ese sentido, los derechos sociales son para chilenas, chilenos, pero también para otras personas que viven en el territorio nacional. Sí. O sea, ¿lo ve usted esto como un tema constitucional? Sí, yo creo que sí. Tiene que ver, yo creo que todo este tema del capítulo de los derechos de las personas es un gran capítulo y es una de las cosas que la ciudadanía ha puesto sobre el tapete, ¿no? El respeto a los derechos de las personas y que se garantice su cumplimiento. Así que esa va a ser una gran discusión, yo creo que una gran discusión. Bueno, el derecho de las personas a vivir en un ambiente limpio, en un ambiente verde, a tener derecho a una vida ya de adulto mayor, una vida digna, trabajadores con salarios justos y también los pensionados, reconocimiento de pueblos originarios, respeto a los derechos humanos, en fin. Yo creo que ese capítulo es un gran capítulo de la discusión constitucional. Diputado, hemos estado dando una vuelta hoy día a partir de este programa que se reinicia sobre situaciones que se han producido en este periodo, y uno trata de analizar el gobierno, trata de analizar las medidas que va tomando, y cada vez cuesta más definir qué es lo que está haciendo, si es que hay gobierno o no hay gobierno. Y de verdad quiero decirlo con alto sentido de responsabilidad, porque es cierto, toman medidas, pero son medidas casi todas de desgobierno en términos generales. Y fíjese que en torno al tema de la vuelta a clase de los profesores y de los alumnos, de todos los que tienen que involucra el segmento educacional, el ministro de Economía trata a los profesores de no querer trabajar y de flojos. Entonces, digo, este gobierno está tratando de que pase rápidamente el tiempo y gobernar, ojalá hasta el último día, con toque de queda, que es el otro punto, porque uno dice, ¿y para qué toque de queda? ¿Por qué toque de queda? Bueno, no logra uno llegar a conclusiones de fondo. Entonces cuesta mucho analizar a este gobierno en torno a las medidas que va tomando y a las cosas que va diciendo y haciendo. Bueno, yo creo que de su propio sector el gobierno recibió estas mismas críticas, ¿no? Recibió hartas críticas. Por eso es que han lanzado esta especie de salvavidas para el sector, diciendo que se ve el vislumbre de la luz en el túnel, que lo están haciendo bien con la vacunación, etcétera. Puede ser. Pero con todo hay como 350.000 rezagados que ya debieran haberse vacunado, dices. O sea, no ha funcionado tan bien el sistema. Y parece que hay muchos que también han sobrepasado la barrera y se han vacunado antes de lo que le correspondía. Estamos criticando a otros países, pero no miramos la paja acá, ¿no? En nuestra situación. La viga. No miramos la viga. Claro. Sí, yo creo que eso que parece una política errática no es tan errática, tiene una direccionalidad, indudablemente, que es tratar de mantener el gobierno funcionando, que es lo que ha estado en cuestión de este gobierno, ¿no? Mantenerlo funcionando hasta el final del periodo. O sea, esa fue la resolución que sacaron cuando aceptaron firmar ese acuerdo con la paz y abrirle paso el proceso constituyente, que este gobierno durara el periodo para tratar de rearmarse, como dicen ellos, y dar la batida en el proceso constituyente y en la próxima elección presidencial. Eso está en el proyecto de la derecha. Entonces, como ya el programa de gobierno ha sido desbordado, o sea, no tiene sentido casi, no se ha podido implementar, entonces de repente empiezan a dar como manotazos de ahogado. Yo creo que ese es el problema. Y claro, con una campaña dirigida a tratar de obtener victorias electorales. La moneda, yo lo he dicho, se ha transformado en el comando electoral de la derecha. De ahí han salido la mayoría de los candidatos y renunciaron los ministros, los subsecretarios, se fueron casi todos, ¿no? Ya han tenido que estar también improvisando en ese sentido, y al mismo tiempo que han levantado una campaña anticomunista, sobre todo la derecha, tratando de personificar en Daniel Jadue, el alcalde de Recoleta, y que, bueno, por varias razones, que las luminarias, que por ninguna parte aparece la responsabilidad del alcalde, que el tema del remedio este ruso, que tiene algunas aplicaciones no para evitar el COVID, sino que para tratar de morigerar las molestias que causa el contagio, y el Instituto de Salud Pública resulta que fue a hacer una revisión a la municipalidad, a la alcaldía, de cómo se estaba aplicando el remedio, y concluyó que lo estaba haciendo de acuerdo a todas las normas y que lo estaba haciendo muy bien. Entonces son campañas falsas que levanta la derecha en estos casos y que va a seguir levantando. Entonces, en lo que resta de este año de gobierno, vamos a tener eso, una cierta improvisación en el gobernar, pero ninguna improvisación en tratar de recuperar terreno, rearmarse y ganar las próximas elecciones, y además llevar adelante una campaña furibunda a todo el sector opositor, y sobre todo en este caso a lo que ellos ven como los enemigos principales. Por eso es que le hacen tanta claque, por ejemplo, a Fuad Chaín cuando habla de que el Partido Comunista está en una política insurreccional, porque eso es lo que ellos quieren, hacer creer de que nosotros estamos en una política insurreccional para aislarnos, para aplicarnos todo el peso de la ley si es que fuera necesario en algún momento, y para llevar adelante estas campañas tan sucias y mal intencionadas que aparecen como una cuestión ya sistemática, ¿no? con una formulación sistemática. Eso es lo que puedo decir. Patricio. Diputado, y en ese sentido, ¿cómo visualiza usted que se está desarrollando la campaña electoral de las fuerzas que están contra el sistema o las fuerzas que tienen una postura intermedia como la socialdemocracia? Desde el punto de vista del despliegue de sus candidatos a convencionales, que digamos implica el despliegue de militantes, pero también de muchos independientes vinculados a los partidos. Te pregunto esto porque llama la atención que el gobierno no da ninguna visualización, no da ninguna facilidad al desarrollo de las campañas. Incluso hemos estado viendo los problemas que hay con lo que va a ser la emisión de la franja, en que, bueno, prácticamente no queda tiempo. Entonces, ¿cómo está visualizando usted el desarrollo de la campaña de Chile Digno, de la alianza entre Chile Digno juntos y el Frente Amplio? Y Verde y Soberano. Amplio y Soberano. Entonces, ¿cómo se visualiza esto hacia adelante, diputado? Bueno, lo primero es que efectivamente deberá buscarse una base al menos de mayor igualdad en cuanto a los recursos que pueden ocupar los diversos sectores políticos que se enfrentan en un proceso electoral, tanto en lo que tiene que ver con los medios materiales, con el traspaso de fondos, ¿no es cierto?, como también en el tema de las comunicaciones. Pero vemos que eso es absolutamente desigual, que no hay una base que por lo menos dé garantía de que todos van a tener, van a poder expresarse siquiera en los medios. En este caso, son muchos los que viven fuera de la franja. Además, vemos que el servicio electoral, tengo entendido que todavía no entrega los adelantos que debía entregar a los partidos y a los candidatos para que pudieran ya iniciar la campaña. La campaña ya se inició oficialmente el 12 de febrero, o el 10, creo que la adelantaron el 10. Pero no han entregado este dinero, lo que facilitaría el despliegue, indudablemente, ¿no? Y claro, todos los partidos están afectados por esto, uno más que otro, porque hay algunos en que los candidatos pueden pedir préstamo en el banco, van a poder avalar esos créditos y después los devolverán con los fondos que les traspase el Estado, etcétera, etcétera. Pero hay otros partidos que los candidatos no tienen esas posibilidades porque no tienen, ¿cómo se llama esto?, un currículum bancario. No lo tienen, ni tienen ni cuenta siquiera en los bancos. Tienen que abrir una cuenta RUT en el Banco del Estado, que la ley también lo exige. Pero no tienen cómo hacerlo. Son gente que no tiene muchos recursos. Entonces ahí ya se produce una desigualdad. Y yo creo que la gente del sistema sabe estas cosas y lo hace parecer como que hay problemas, que no se puede hacer, etcétera, pero dejan correr el tiempo, entonces algunos tienen más problemas. Ahora, ¿cómo se está desempeñando nuestra campaña? Yo diría que está desplegada a través del país, ¿no? Está desplegada a través del país después de un proceso muy difícil de inscripción de candidatura y en que todavía está pendiente varias candidaturas. Un proceso muy difícil, que ellos lo siguen avalando con un sistema que como lo mejor del mundo, puede ser de manera ideal, pero en los hechos resultó para muchas candidatas y candidatos difícil inscribir su candidatura y entender el sistema. Eso también afectó a todos los partidos, no solo a algunos, a todos los partidos, pero a algunos se le dieron facilidades para que pudieran resolver sus problemas. Pero la campaña está desplegada no solo en las redes, porque muchos han dicho, los medios de comunicación, de que esta campaña se va a hacer esencialmente por las redes, por el hecho que estamos en pandemia. Sí, yo creo que sí, que van a jugar un papel muy importante. Pero yo quiero destacar que nuestra campaña se está haciendo también presencialmente en los territorios y que creo que en la medida que avance el tiempo se va a ir desplegando todavía más Y claro, aquí tenemos el tema de la pandemia y los toques de queda y las cuarentenas, aunque sean parciales, y esto del grado 1, grado 2, grado 3, no sé cuánto, y que restringe sobremanera a que la gente se mueva. Ahora, yo no sé si ya a esta altura eso tiene que ser tan estricto. Si uno pasa por un control sanitario, ni le miran nada, los documentos, le preguntan para dónde va. Así a eso se está reduciendo el control. Entonces no sé cuánto afán hay también de mantener las cosas como están ya a esta altura para tener un dominio sobre la sociedad. Y si usted ve el sacar los famosos permisos de circulación para ir a comprar pan o para qué sé yo, bueno, es un control extraordinario que tiene Carabineros de Chile, el Ministerio del Interior, respecto de todas las ciudadanas y ciudadanos. Esos datos, que yo no sé si están totalmente cautelados, si esos datos llegan a manos de algún comando electoral, bueno, valen oro, y más que eso. Entonces siempre queda la sospecha, como no hay transparencia, no hay claridad, como aparece tan arbitraria a veces las medidas, uno no sabe qué es lo que hay detrás de esto, si es que hay una necesidad absoluta de hacer estas cosas. Yo sé que hay que cuidarse, que tenemos que cuidarnos, y creo que las personas en Chile ya hemos aprendido a cuidarnos, ¿no? Y en la medida que viene la vacuna, deberá despejarse la situación, o sea, deberá haber mucho más posibilidades de desplegar una campaña territorial, porque no es lo mismo hacerlo por redes que hacerlo presencialmente. No es lo mismo, porque hay mucha gente, además, sobre todo en sectores populares, que no tiene llega a las redes. Se calcula, por ejemplo, las comunas de mi distrito, por saber, los cálculos que se hacen en que sobre un 35% no tiene ningún tipo de llegada a las redes, y que sobre un 50%, a pesar de que algunos tengan redes, no saben bien cómo actuar con las redes, ¿no? Pero esperemos que esto cambie, pero de por sí nosotros estamos haciendo campaña presencial. Diputado, estamos conversando con el diputado Guillermo Tellez, presidente del Partido Comunista, en esta vuelta de domingo a domingo, después de un par de semanas de ausencia en estos domingos. Hay una tendencia a volver con el tema de recuperar, sacar a la derecha de los gobiernos en América Latina. Se ha producido ya varios hechos. Bueno, de hecho, Argentina, tenemos a Bolivia, acaba de producirse la elección en Ecuador. Elección que ahí está tratando de ser manipulada por quienes manejan hoy día el poder en Ecuador, que es la derecha. Y los norteamericanos, y esto no tiene nada que ver con ponerle un cogollito, sino que la manejan, digamos, en términos generales. El periódico El Siglo, el periódico digital El Siglo, publicó un artículo bien interesante sobre qué es lo que sucedía está sucediendo en Ecuador. Un artículo que escribió Hugo Guzmán, el director, el periodista además, y que además semana por medio es panelista de este programa. ¿Cómo están tratando de evitar que quien ganó, que es un hombre de corriente progresista, que además es de la corriente del presidente Correa, que no lo han dejado volver al país porque lo quieren meter preso su propio colega que puso como candidato para que Lenín Moreno, que se dio una vuelta chaqueta, pero de la, no lo voy a decir de qué, que realmente impresionante. Entonces, hay una situación, en lo de Ecuador es una situación bien, bien compleja, que habría que tener algún grado de preocupación y de solidaridad también, ¿no? Bueno, sí, por cierto, yo creo que ahí se ha producido un vuelco en las expectativas de gobierno. El hecho de que haya ganado la primera vuelta Arauz, ¿cómo se llama? Arauz. Arauz. Abre expectativas en Ecuador. Ahora van a hacer todo lo posible por revertir la situación, ya lo están haciendo. Han habido componendas, han habido cosas extrañas, ya se metió la OEA, nefasta la OEA. En Bolivia fue nefasto el golpe, fue por la intromisión de la OEA. Entonces ya están en conversaciones con la OEA, estaban haciendo acuerdos entre los dos candidatos que estaban peleando el segundo puesto. Se nota que hay maniobras. Entonces, claro que hay que redoblar la solidaridad. Han existido muchos perseguidos en Ecuador, ex ministro preso, otro un vicepresidente también condenado, ex vicepresidente, alcaldesas, y ya han hecho una persecución. Yo diría como una especie de ley de defensa de la democracia contra el pueblo ecuatoriano. Así que el que se haya producido este triunfo en la primera vuelta de Arauz, a mí me da la esperanza de que allí se pueda obtener un triunfo sobre la derecha. Esperemos que así sea. Eso podría tener ya bastantes repercusiones en el panorama latinoamericano, sobre todo en todas las políticas que tienen que ver con la integración de los distintos países, porque tal vez podría ser posible, por ejemplo, reconstruir UNASUR, que jugó un papel tan bueno en la relación entre los países y la integración. La integración es una necesidad de nuestros países para su desarrollo, es otro factor de desarrollo, pero aquí nos mantienen separados, ¿no es cierto? Cada uno se las arregla solo, siendo que si existiera integración, por lo menos en América del Sur, la verdad es que podríamos transformarnos en una potencia económica mundial en corto plazo. Pero no nos dejan. Hay una fuerza, ¿no es cierto?, que se impone y que desde luego mira con muy malos ojos que se pueda producir un hecho como este en América Latina. Entonces predominan los intereses creados de unos pocos y no el bien general de todos los pueblos, eso indudablemente. Pero podría ser un inicio que de nuevo se fortaleciera UNASUR, que se fortaleciera la CELAC y que empezáramos a mirar de otra manera la relación entre los países, aunque sean de distintos signos, pero que se busque un común denominador de progreso, de desarrollo para toda la zona americana. Patricio, estamos. Sí, yo creo que ese es un planteamiento muy relevante. Desde mi punto de vista, también debería estar incorporado a la Constitución esta vocación latinoamericana, porque si uno tiene la experiencia de pactos que han sido exitosos, bueno, el que tenemos más cerca para mirar es el Pacto de los Países de Europa, que logró integrar en una mirada común, a pesar de sus divergencias, a países que habían estado en guerra. Entonces, pensemos lo que eso significa, y uno ha visto cuál fue el resultado real con toda la influencia norteamericana, de la OTAN y lo que sea. La influencia de este mundo unido en Europa ha sido importante en el destino internacional, sin ninguna duda. Y Estados Unidos, creo yo, temen tremendamente a América Latina unida, porque le surge un polo fuerte cerca. Y ahí los aspectos geopolíticos de la cosa empiezan a jugar. Y al respecto de eso, por lo menos una última pregunta, presidente. Hubo una campaña internacional tremenda, el Partido Demócrata, que controla buena parte de los medios de comunicación norteamericanos, se la jugó entera contra Trump, logró poner a Biden como presidente de Estados Unidos. ¿Y qué se puede esperar de Biden ahora como presidente ya en funciones? Hasta ahora por lo menos ha hecho atisbos de cosas, pero cuestiones concretas se conoce muy poco. ¿Cuál es la opinión que podemos tener al respecto? Bueno, lo que ha cambiado es que se ha reincorporado, creo, al Club de París, que tiene que ver con la lucha contra el calentamiento global. Tengo entendido que se va a reintegrar a la Organización Mundial de la Salud, que a mí me parecía que era una medida muy aberrante de Trump. No, son cosas casi de perogrullo, ¿eh? Pero creo que está pendiente una mirada distinta respecto a las relaciones con varios países. Por ejemplo, con China, en primer lugar. Bueno, va a mantener la guerra comercial con China, la guerra económica con China, que hace tanto daño al mundo entero. Respecto a Rusia, ya creo que dio un paso al aceptar de nuevo el tratado de la no proliferación de armas. Eso es un paso adelante en beneficio de la paz mundial. Pero ¿qué va a seguir interviniendo, por ejemplo, en Irán? ¿O va a volver al acuerdo que había respecto del tema del desarrollo de energía atómica por Irán con fines pacíficos? Porque ese era el acuerdo, el desarrollo de energía atómica con fines pacíficos, pero Trump se retiró de ese acuerdo. O sea, Trump, yo creo que burló la palabra empeñada del gobierno norteamericano en muchas ocasiones. ¿Y qué va a hacer respecto de Cuba? ¿Va de alguna manera a reconstruir la política de Obama respecto de ese país? ¿O va a mantener? Porque ya Trump llegó al paroxismo en cuanto a las medidas contra Cuba. O sea, ya no sé qué medida más podía tomar. Y respecto a Venezuela, que hay un informe de una comisionada de las Naciones Unidas que fue a Venezuela a tratar de establecer cuánto había influido en la situación de Venezuela este bloqueo norteamericano. Y la verdad que leer ese informe, yo les quiero decir que es algo realmente horripilante. O sea, ¿cómo se pueden establecer este tipo de políticas contra un pueblo? Porque según lo que decía Trump, esto solo tenía efecto sobre el gobierno venezolano. Y no es así. El efecto es contra el pueblo de Venezuela, que no puede comprar los elementos esenciales, ¿no? De que no puede darle la salud correspondiente con toda la precisión, porque no puede comprar todos los elementos en el exterior, porque está bloqueado. Está bloqueado en cuanto a la entrega de combustible. Sabemos lo que significa un país sin combustible, ¿no? La compra de alimentos, le tienen retenido fondos, en fin. Y lo que menos espera, yo creo, que el mundo es que levante ese bloqueo Biden. Pero lo va a hacer si el que comenzó con las políticas de declarar como peligro para la seguridad interna de Estados Unidos o Venezuela fue Obama. ¿Qué es lo que va a hacer entonces Biden? Claro, también está tomando medidas respecto de los migrantes, ¿no? Biden ya ha aliviado bastante las medidas, pero dice que en el tiempo que más se echó gente de Estados Unidos a migrantes fue durante el gobierno Obama. ¿Y quién era el vicepresidente? Era Biden. ¿Y quién era el vicepresidente de Estados Unidos cuando se tomaron las medidas contra Venezuela, que fue el inicio? Era Biden. Entonces, claro, está recién comenzando, pero no se vislumbra con claridad qué va a hacer Biden respecto a esto. Fíjese que ahora lo podría hacer con mucho más facilidad, recomponer en un cuadro, yo diría, de coexistencia pacífica con estos países, de en igualdad de condiciones, de abrir el comercio, que también beneficiaría mucho la economía norteamericana. Incluso tiene la mayoría, la tiene en la Cámara de Representantes y también en el Senado. Obama tenía minoría en el Senado. Entonces Biden ahora tiene mayoría en el Senado y por lo tanto podría recomponer, por ejemplo, la situación con Cuba. Uno esperaría que esas cosas aparecieran en el corto plazo, en el horizonte, y creo que además, claro, tiene que dejar de lado su política intervencionista en los asuntos internos de los países, no solo latinoamericanos, sino en el mundo entero, porque Trump ya se estaba metiendo, no sé, pues, está en todo prácticamente. Así que está todo esto en veremos. Todo está en veremos todavía. Así es. Bueno, y estamos llegando ya al final. Quiero decirles que hay muchos saludos desde todo Chile y varias partes del mundo. No tengo el detalle a mano porque eso se encarga Javiera, y Javiera hoy día le tocó estar en su campaña de candidatura a alcaldesa en la comuna de Lo Espejo, a la cual saludamos, por supuesto, porque está haciendo un tremendo esfuerzo y un gran trabajo ahí, por lo que me han contado. Y bueno, a pesar de eso, aseguró esta transmisión, ¿eh? Quiero decirle que esto es el trabajo de Javiera, dejó todo amarradito y partió corriendo a su campaña, que esperemos que podamos tenerla en la semana siguiente, ojalá. Y ahí vamos a dar también los saludos que los listados, los saludos nos llegan de muchas partes, y queremos agradecer a nuestros auditores que comprendieron que por qué salimos del aire un par de semanas y también se alegran porque hemos regresado. Les agradecemos a todos ellos. Despedida de los panelistas, Patricio. Bueno, yo me quedo con esta última visión de Guillermo Tellier, que me parece muy clara. El mundo está en una situación incierta, el cambio de política norteamericana está por verse. Yo no olvido su condición de país imperialista en cualquier caso, y por lo tanto, si bien espero algunos cambios, no espero cambios radicales. Pero esto se proyecta hacia todo el mundo, y en Chile en particular tenemos una situación de gran incertidumbre todavía para vivir este año 2021. Está la pandemia, por supuesto, está la campaña de vacunación necesaria, que ojalá tenga el mejor éxito posible, en eso hay que ser claros. Pero está también este conjunto de procesos electorales y políticos que debe clarificarse y debe llevarnos a puerto. Y en ese sentido creo que hay que ponerse las pilas, redoblar los esfuerzos para que lo que se ha previsto que ocurra en acompañamiento a lo que fue esta movilización popular del 19 realmente transcurra en la mejor condición. Yo veo que el esfuerzo central del gobierno y de los partidos de derecha está puesto en invisibilizar la significación de estos procesos para el conjunto del país. Se le da mucho más importancia a una noticia especulativa o una noticia de farándula, o incluso se están aprovechando noticias tan tristes como la de la desaparición de este niño en Arauco, pero que ayer había cadena nacional, y uno dice, sí, está bien, cadena nacional, darle información. ¿Pero no será que se está derivando la atención de todos los chilenos hacia cuestiones que no tienen que ver con lo que va a pasar este año 2021, que puede ser tan importante? Entonces, a no descuidarnos, a estar pensando en que más allá de la vida cotidiana existe este mundo por construir, que es el nuevo Chile, el Chile que despertó, y al cual debemos consagrar muchos esfuerzos durante este año. Así que en ese sentido es que yo me coloco en la perspectiva de reiniciar las actividades de Domingo a Domingo sin sección como una herramienta que sirve para ese propósito. Gracias, Patricio. Diputado. Bueno, yo creo que vamos a reiniciar la próxima semana el sorteo del libro. ¿Te parece? Me parece. Y a usted se le olvidó, parece. Me olvidé, o sea, porque además no tenía. Oiga, segundo, no le pido tanto. Segundo, como el mellejito. Que si sacamos la cuenta, queda como un poquito más de un mes y medio para la elección. No queda nada. Exactamente. Es decir, claro, y como bien dice Pato, nos tratan de envenenar la perdiz con muchas de estas noticias, que no es que no las den, sino que le aumentan el volumen, la dimensión, y nos sustraen de una cosa que puede ser principal. ¿Qué es principal? Entonces, ¿qué otra cosa queda en estos días? bueno, a acelerar la marcha, a hacer lo posible por avanzar con fuerza, sin detenerse, llegando a todas partes. No hay otra manera. En esto no hay otra manera. No hay que quedarse escuchando las noticias, sino que hay que estar trabajando. Eso es el tema principal, es la principal fórmula para que podamos tener un proceso constituyente como el que la gente está exigiendo, y también para tener gobiernos comunales y regionales como ojalá que expresen el deseo de la gente. Así que bien, diputado Guillermo Tellier, le queremos agradecer. Patricio Palma, también le queremos agradecer que, como en este reinicio, hemos estado casi a la mitad, al 50% de nuestros panelistas, pero hemos salido, y eso es importante. Así que les agradecemos una vez más. Gracias, diputado Guillermo Tellier, gracias, Patricio Palma, a nuestros auditores que han estado en la sintonía de Nuevo Mundo y que nos han mandado saludos y por supuesto felicitaciones por la vuelta. Les agradecemos la sintonía, que crezca esa sintonía, porque eso es lo que queremos, que la gente conozca opiniones que son distintas a las que los medios, que todos los días los vemos, están entregando. Hasta la próxima semana en este mismo horario, de domingo a domingo, sin restricción. Red de emisoras Nuevo Mundo, Solo la Verdad, presentaron De Domingo a Domingo, Sin Restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De Domingo a Domingo, Sin Restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De Domingo a Domingo es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De Domingo a Domingo, Sin Restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo. Nos encontramos en una próxima edición, o puedes volver a escuchar en www.radionuevomundo.cl.